Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la información del tráfico. Atención quienes van al volante. Este es el panorama de las principales vías. Igualmente, la movilidad en las ciudades más importantes. Este es el informe de la Dirección General de Tráfico. Estamos pendientes de un accidente que provoca el corte de la A1 en Álava, en Salvatierra, dirección Pamplona. Varios accidentes dificultan la circulación, uno en la entrada a Barcelona por la AP7 en Martorell, otro en Tarragona en la AP7 en Torredembarra hacia la ciudad condal y uno más en la entrada a Madrid por la 6 a su paso por las Rozas de Madrid. A margen ya de estas incidencias, tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en San Fernando de Henares, A4 Pinto Butarque, A42 en Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, ya en Barcelona en ambas direcciones, en la C58 Moncada y de entrada por la en Paella, complicado el acceso a Sevilla por la 49 en Tomares, ya en Málaga en la 7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana y por la 45 en Casa Bermeja, en Almería por obras de mejora, tráfico intenso en la 7 en Viator sentido Murcia y mucha precaución en la entrada a Valencia por la V31 en Silla y ya en la salida por la 7 en el entorno de Picasent. Temperatura a esta hora en Valencia, 15 grados centígrados, llueve. Eso sí, es apenas una llovizna, cielo nublado. Así viene este jueves 20 de marzo. Gracias por acompañarnos. En Madrid la temperatura 6 grados centígrados, en Barcelona 8. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención. 1.08, ayer estaba a 1.09, hoy 1.08 la cotización del euro respecto al dólar. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $71.21. En breve estaremos desarrollando las noticias más importantes del día. Estaremos conociendo las comunidades autónomas, atención, que más menores inmigrantes no acompañados que el gobierno reparte a nivel nacional. Las comunidades autónomas que acogerán el mayor número de menores migrantes. Por otra parte, la llegada de personas migrantes a las costas españolas se ha reducido un 22% en lo que va de año. Y el Ministerio de Migraciones redobla esfuerzos en la monitorización de discursos de odio con un nuevo sistema que permite identificar más de 2.000 en la primera semana. Y a propósito del fútbol, hoy tenemos un compromiso de la selección española en el marco de la Nations League. Se enfrenta a Países Bajos. El partido de vuelta se jugará en Valencia, exactamente en el estadio Mestalla. Y al otro lado del Atlántico tenemos una jornada de eliminatorias suramericanas. Esto y mucho más estaremos repasando en el Café Mañanero, cuando también tenemos que dar cuenta que se han terminado las fiestas de las Fallas en Valencia. Se ha llevado a cabo con completa normalidad la crema, salvo en horas de la tarde de ayer, un petardo que dejó heridas a 4 personas. Por lo demás, también destacar que se ha visto al rey Felipe VI visitando Torrent y también ha estado en la Plaza de Toros, una corrida en solidaridad con los afectados de la Dana. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. En breve estaremos desarrollando esta y otras noticias en lo que tiene que ver con inmigración, actualidad en general y entretenimiento. Nuestra web. www.latino. Es la eterna reina de la salsa, Celia Cruz. Mi caso. Ya saben por qué no se casa. Bueno, esa es la historia de la canción. Estamos hablando de una de las artistas más emblemáticas de nuestra música latina, la siempre recordada Celia Cruz. Les tenemos noticias de la eterna reina de la salsa. Saludos, estamos comenzando el Café Mañanero. Lo hacemos con música. Escuchamos a Celia Cruz, la eterna reina de la salsa. Y atención, porque los premios de la música española estarán homenajeando los 100 años de la eterna reina de la salsa, la guarachera mayor Celia Cruz. 100 años del nacimiento de la artista cubana. Objeto de homenaje entonces en los premios Dial, edición número 29, que se estarán celebrando en Santa Cruz de Tenerife. Estas preciosas islas que están en el Atlántico, islas españolas. Así lo anunciaron en una rueda de prensa en el Cabildo de Tenerife. Estamos hablando del órgano de gobierno de la isla, los organizadores del evento, que este jueves, además de reconocer a Celia Cruz, que recordemos nació en el año 1925 en Cuba y que se nos fue en el año 2003. Bueno, el caso es que premiará a artistas españoles como Manuel Carrasco, Rosario y Dani Fernández. Y este gran homenaje a esta artista, emblema de nuestra música latinoamericana, Celia Cruz. La reina de la salsa. Estuvo especialmente vinculada al Carnaval de Tenerife, uno de los más importantes de España. Su actuación en estas fiestas en el año 1987, a la que asistieron, atención la cifra, 250.000 personas, fue registrada en el libro Guinness de los récords como la mayor congregación de personas en una plaza para asistir a un concierto. El récord entonces de asistencia a un evento musical en España lo ostenta Celia Cruz, la figura de Celia Cruz. Merecidamente entonces este homenaje con motivo de los 100 años de su natalicio. Siempre en nuestros corazones, siempre en nuestra memoria y para siempre Celia Cruz. Muchas gracias. Nos unimos precisamente a esta celebración. El Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Vamos inmediatamente a repasar las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración, la actualidad en general, los deportes y mucho más. Y es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario y hágase con una cuenta bancaria. La puede abrir incluso solo con el pasaporte y podrá obtener los servicios como envío de dinero, además también acceder a microcréditos. Íqualo, por cierto, puede rentar un coche. Atención, emprendedores. Rentar una furgoneta por solo 190 euros al mes con seguro incluido. Es una forma muy práctica de entrar a trabajar inmediatamente con un vehículo. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vamos entonces al desarrollo de las noticias más importantes del día. Escuchas El Café Mañanero. El Café Mañanero es un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hoy vamos a dar cuenta de las comunidades que acogerán el mayor número de menores migrantes no acompañados. Y atención, porque Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son entonces las comunidades autónomas que más menores migrantes tendrán que acoger tras el acuerdo entre el gobierno y Junts, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. En este sentido, según cálculos provisionales confirmados por la agencia Europa Press, por fuentes gubernamentales, las regiones que más menores tendrán que recibir serán entonces la Comunidad de Madrid, 806, Andalucía, 795 y la Comunidad Valenciana, 478. Mientras que Cataluña, atención, solo acogerá 27, Melilla 34, Baleares 59, el País Vasco 88. Bueno, serán las que menos niños y adolescentes acojan debido al esfuerzo previo que han realizado. Es lo que argumentan desde las partes en que llegaron a este acuerdo. Estamos hablando del gobierno de Pedro Sánchez y el partido Junts, que dirige el polémico expresidente de la Generalidad de Cataluña y actual diputado Carles Puigdemont. En todo caso, y aquí lo podemos reflejar perfectamente, encontrar perfectamente en la portada del diario Levante, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que esta semana llegó a un acuerdo con el partido Vox para la aprobación de los presupuestos, incluye también el tema de la inmigración y más exactamente los menores migrantes no acompañados. Mazón rechaza el reparto de menores migrantes del gobierno. Encontramos perfectamente aquí en el diario Levante, en la edición correspondiente a este miércoles. El caso es que el presidente califica de mercadeo el plan estatal y acusa a Pedro Sánchez de actuar al dictado de Cataluña. El Partido Popular ha pasado de hablar de integración de inmigrantes en el año 2023 en campaña electoral a pedir ahora también la expulsión a aquellos que se encuentran en situación irregular y también a revisar la acogida precisamente de los menores migrantes no acompañados. Por otra parte, y continuando con más noticias en materia de inmigración, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones ha celebrado la cuarta conferencia sectorial del área de migraciones desde el comienzo de la legislatura, en la que han participado representantes de todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, y la Federación de Municipios y Provincias. En ese acto, la ministra Elma Sainz, que ha estado acompañada de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha informado a los consejeros de las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios cómo está el panorama, o cómo va, mejor dicho, el panorama de la inmigración. Ha abordado entonces la implementación también del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la próxima puesta en marcha del renovado Reglamento de Extranjería, en vigor a partir del próximo 20 de mayo. En cuanto a la situación migratoria actual, la ministra Elma Sainz ha asegurado que la llegada de personas a las costas españolas se ha reducido un 22% en lo que va de año, fundamentalmente por la reducción de las llegadas a Canarias. Eso es lo que tenemos para destacar entonces en materia de inmigración. Hoy tenemos, por supuesto, también otras noticias importantes para destacar en el contexto de la actualidad. El Café Mañanero, a través de Latinos FM. Estamos también a través de Internet. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en DAP Plus y en Latinos Televisión, El Café Mañanero. Vamos entonces a dar cuenta de otras noticias importantes del día. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos entonces en El Café Mañanero, dando cuenta de las noticias más destacadas. Hoy tenemos en el contexto de la actualidad una noticia que vincula la política española con América Latina. Y es que la Unidad Central Operativa, conocida como UCO, de la Guardia Civil, ha informado al juez instructor del caso Coldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, adquirió en el año 2003 un inmueble en Colombia por más de 2 millones de euros. Además, ha solicitado a un banco acceder a sus cuentas y un informe a Hacienda para conocer el patrimonio real del exministro. El informe sobre el patrimonio de Ábalos, al que ha tenido acceso Radio Televisión Española, la noticia hoy la encontramos en Radio Televisión Española, explica que la información sobre el chalet en Colombia aparece en un disco duro intervenido al ex asesor del ministro y persona que da nombre al caso, Coldo García. En él se ha encontrado dos archivos que reflejan que Ábalos compró la propiedad el 17 de octubre del año 2003 momento en el que era concejal del Partido Socialista en Valencia y afrontaba su segunda legislatura en la oposición en la capital del Turia. El inmueble está localizado en el Mirador del Carmen, en la localidad de Moralia, a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Cali. La compra se realizó por 2,5 millones de dólares a la sociedad Hoyos Peláez, que al cambio del momento serían unos 2.137.848 euros. Es noticia hoy, entonces, el ex ministro de Trabajo, José Luis Ábalos. Por otra parte, y continuando con más noticias del contexto internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se han mostrado optimistas sobre la tregua en Ucrania. Dicen que va por buen camino. Moscú y Kiev, recordemos, han intercambiado a unos 300 prisioneros tras la conversación entre Trump y Putin este martes. La llamada es el primer contacto directo entre ambos líderes desde su enfrentamiento en la Casa Blanca. Bueno, sin duda alguna es una de las noticias más importantes a nivel internacional. En cualquier caso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su homólogo de Estados Unidos, Trump, han mantenido una conversación telefónica en la que, según han indicado el estadounidense, han abordado los detalles de la llamada mantenida con Vladimir Putin. Ambos han coincidido en que los pasos para la tregua van por buen camino. Las conversaciones continuarán esta semana. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. También estamos pendientes de lo que pasa en Oriente Medio. Israel ha retomado su ofensiva terrestre en Gaza tras unos intensos bombardeos que han dejado más de 430 muertos en las últimas 48 horas. Y seguimos repasando la actualidad. También llegamos hasta América Latina. Atención. La portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, afirmó en una entrevista para el canal NTN24 que la posibilidad de que haya nuevas sanciones para Venezuela está sobre la mesa. Molano aseguró que Venezuela debe recibir a sus ciudadanos y con la velocidad que se exige. Insistió además que la prioridad de la administración Trump es facilitar las deportaciones de personas que están ilegalmente en su país y que son, según ella, criminales, de acuerdo con la investigación realizada previamente por la Agencia de Seguridad de su país, Estados Unidos. El caso es que luego también, y tras la deportación a El Salvador de 238 personas acusadas de ser integrantes del Tren de Aragua, han salido a relucir testimonios de familiares en particular de que se trataría de personas completamente inocentes. Y esto lo ha generado un debate. Siguiendo con más noticias de la región, hoy la Fiscalía de México ha confirmado el hallazgo de restos humanos en un presunto campo de reclutamiento forzado del narcotráfico. Hay conmoción. El fiscal general ha informado que en el lugar se encontraron pequeños trozos óseos, pero dijo que aún falta un dictamen concluyente para determinar a cuántas personas corresponden. Repasamos la actualidad aquí en el Café Mañanero. Son las noticias más importantes del día, donde también los deportes tienen cabida importante. Damos paso a Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes, una jornada donde juegan las selecciones. En el caso de Europa tenemos Nations League, la selección española que está en semifinales, y al otro lado del Atlántico tenemos compromisos de clasificación para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Adolfo Jiménez del Río. Arrancamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y en donde esta noche, más exactamente a la madrugada, hora española, veremos tremendos partidazos. Uno de ellos, nada menos que el de Brasil-Colombia. Un partido que muestra muchas expectativas, ya que estos equipos se están peleando segunda y tercera posición de esta tabla de clasificación. Asimismo, tenemos las posibles alineaciones de este partido entre Brasil y Colombia, así como del partido entre Paraguay y Chile. Partidazos que darán pauta para saber cómo se mueve esa tabla de clasificación. Tenemos también la Nations League, porque España tiene un durísimo encuentro ante Holanda esta noche a las 8:45. Eso sí, contará España con tremendo plantillón, ya que en la delantera tendremos nada menos que a Yamil Lamal y a Nico Williams. Y continuamos con el ciclismo, porque no podíamos dejar de hablar de la tremenda edición, la clásica que vimos en el día de ayer en la Milán-Turín, la clásica más antigua del mundo del ciclismo. Y es que prácticamente en su edición 106, Latinoamérica estuvo presente con un campeón mexicano. Y es que Isaac del Toro, a sus 21 años, está siendo la promesa del ciclismo latinoamericano. Eso sí, estuvieron presentes en el top 10 un colombiano y dos ecuatorianos. Espectacular la presentación del ciclismo latinoamericano. Y continuamos con lo que será, lo que fue, porque en el día de ayer se jugó una semifinal, eso sí, vergonzosa para el Fútbol Club Barcelona, que cayó goleado ante el Español 5-0 por la Copa Cataluña. ¿Qué pasa con el Fútbol Club Barcelona, que desprecia a un contrincante tan especial que, como era en el derbi catalán? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recordemos los compromisos que tendremos pendientes para las eliminatorias suramericanas. Paraguay estará abriendo la jornada. No, Paraguay sí estará enfrentando a Chile. Paraguay-Chile, atención. Brasil-Colombia, Perú-Bolivia, Ecuador-Venezuela, Uruguay-Argentina. Uruguay-Argentina. Otro partidazo, dos partidos entonces para destacar: Uruguay-Argentina y Brasil-Colombia, en el marco de la fecha 11 de las eliminatorias suramericanas. Y muchos se preguntarán cómo va la clasificación. Bueno, va de la siguiente manera: primero Argentina con 25 puntos, vigente campeona del mundo además. Segunda, Uruguay con 20 puntos, es decir, hoy se enfrentan primero y segundo de la clasificación. Tercero, Ecuador con 19 puntos. Cuarto, Colombia tiene los mismos puntos, pero le gana la posición Ecuador por la diferencia de goles. Con 18 se encuentra Brasil en la quinta posición. Y sexto, Paraguay con 17 puntos. Clasifican los seis primeros directamente. Y el séptimo iría a la repesca. En este caso es Bolivia, que tiene 13 puntos. La clasificación continúa con Venezuela 12 puntos, Chile 9 puntos y Perú 7. Se juegan sus últimas posibilidades. Aún todos tienen posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se va a celebrar ya el próximo año. Así están las cosas. Bueno, viene también Nicky Cuervo, que nos adelanta el contenido de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Nuevas reglas y categorías en los Latin Grammy 2025, cambios en la premiación y elegibilidad. Astropical, la nueva banda zodiacal de Bomba Estéreo y Rawayana, que fusiona ritmos y buenas vibras. Trump y Putin, una llamada de 3 horas que inspira las mejores bromas de los programas nocturnos. Villas Road Show se declara en bancarrota en medio de una disputa legal con Warner Bros. Blancanieves de Disney, una adaptación envuelta en polémica desde su inicio. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Chester Bennington y Ultranate. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. más adelante el desarrollo entonces de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Es el Café Mañanero a través de Latinos FM, igualmente a través de Latinos Televisión. Estamos en las redes sociales, El Café con Jorge Rivera, así aparecemos. Y estamos arrancando una jornada donde tenemos que dar cuenta también de lo que ha pasado en las fallas de Valencia. Han concluido ya este 19 Día del Padre. Una vez más, un saludo muy especial a todos los padres en España. Al otro lado del Atlántico se ha celebrado el Día del Hombre. Entonces hemos tenido celebraciones para todos. Vamos a una breve pausa en el Café Mañanero. Bueno, sobre el remate de las fallas, se quemaron. Sí, y ya la ciudad ha vuelto a la normalidad. Hay que destacar cómo está preparada la ciudad para volver en cuestión de menos de 2 horas a la normalidad. Cuando todo se vuelve un caos, porque se cortan las calles, bueno, luego de que se queman los monumentos falleros y se recogen también algunas que otras carpas, algo queda todavía, pues la ciudad vuelve a la normalidad. Queda el manto de la Virgen con rosas y en esta ocasión un homenaje a las víctimas de la Dana. Muchas gracias también a todas las personas que nos han estado visitando durante estos días. De acuerdo con cifras oficiales, más de 1 millón. Siempre bienvenidos a Valencia, la capital del Turia, la ciudad de las fallas. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Escuchamos al gran binomio de oro de América. Prepárense porque lo que viene es espectacular. El gran binomio. Tristeza, y pronto se adueñará de mi alma y mi vida ya no valdrá. En Valencia estamos modo binomio. Atención, se viene una gira espectacular de esta agrupación legendaria del vallenato, el binomio de oro. Presta mucha atención, Valencia, porque estará actuando en la Sala Madison este 20 de abril, domingo, pero vísperas de festivo. 20 de abril. Y atención al resto de fechas y plazas que estará visitando el binomio de oro en su Tour Europa 2025. Gran Canaria, el 4 de abril. Ginebra, Suiza, el 5. El 6, la cita será en Estocolmo, Suecia. Sí, en Estocolmo, allá estará también. Entonces, el binomio de oro llevando todo su repertorio. Y seguimos con la lista de presentaciones en el marco de su tour por Europa. Vuelve a Áviles el día 12. Vuelve a España. Irlanda del Norte, atención, porque se estará presentando el binomio en Dublín el 13 de abril. Y vuelve a España en su única presentación en el norte del país, en Pamplona el día 16, para que lo tengan presente, entonces, quienes se encuentran por esa zona. Y seguimos repasando la gira del binomio de oro en Mallorca. Atención, Mallorca, el 19 de abril. Y como ya lo había notado, en Valencia se estará presentando el 20 en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Massanassa. Y de Valencia pasará a Italia para actuar en Milán el día 24. El 25 se presentará en París. El 26 en Londres. Y el 30 vuelve a España para presentarse en Málaga. La gira se estará cerrando el día 1 de mayo, Día del Trabajador en Madrid. Tour Binomio de Oro. Las entradas las pueden adquirir en entradaselite.com. Es un espectáculo de Élite Producciones. Pero atención, porque las entradas físicas también las pueden adquirir, por ejemplo, en el caso de Valencia, en el restaurante Mi Gente Colombian Food, igualmente en el restaurante Patacón Tostao, en Tropicalísima El Placer de la Fruta y en El Cafetero, un restaurante y panadería que está frente al puerto de Valencia. El Binomio de Oro en concierto, de gira por Europa. Lo mejor del vallenato, sin duda alguna. algo que no te puedes perder. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos repasando toda la actualidad. Si buscas un mecánico,